que me hace cuestionar si evolucionamos para adelante o para atrás. Te crees un rebelde de la era digital, pero no mueves la raja ni siquiera para arrancar. Crees ser parte de la guerrilla, pero no te paras de tu silla. Dices que luchas desde el encierro, te dices animalista y no te dices ni perro. ¡Perro! No vas a salvar del hambre un africano poniendo me gusta ni posteando a diario. El mundo es más complejo de lo que se ve en la pantalla. ¡Levántate! ¡Sal a dar la batalla! No te entiendo, te estás perdiendo. Ya no distingues lo que es real. ¡Encima tú! Te crees activista de lo que está de moda y sale la revista. Un día eres fascista, el otro anarquista. Pareciera que solo quieres ser protagonista de lo que sea. Venderías a tu madre con tal de que alguien te lea. ¡Saco wea! Dices que cuidas el agua pa' puro no bañarte, cochino. Lo haces solo para impresionar al vecino. Ecologista de cartón no reciclado, del discurso asegurado. El mundo es más complejo de lo que se ve en tu pantalla. ¡Levántate y sale a dar la batalla! No te entiendo, estás perdiendo. Ya no distingues lo que es real. Si ya no quieres con fuego, dime por qué yo tengo que parar. No tocas más. Yo por qué tengo que parar. Y yo por qué tú renunciarás. Yo por qué tengo que parar. A dar la batalla. Hey, tú que estás en la pantalla, sal de ahí. A dar la batalla.